Hablaremos de milagros. Alguien me dirá, ya hablamos muchas veces de milagros. Pero esta es otra oportunidad. No es siempre la misma charla sobre milagros. Dejaremos un poco a Voltaire, a quien hemos seguido más de una vez. Y podríamos empezar con una definición. Allá anda el Concilio Vaticano, que después de hondas deliberaciones, juró que el milagro era un fenómeno inhabitual, anormal, y en algunas oportunidades público. Bueno, es una idea vaga del milagro. Otros van al diccionario y comprueban que el milagro proviene del latín mirare, que sugiere, en su más estricto sentido, mirar con un matiz de admiración. Bueno, el caso es que en el transcurso de 20 siglos de cristianismo, saber qué cosa es un milagro, si un hecho es milagroso o no, ha dado lugar a diversas posturas, errores de entendimiento, etc. Un ejemplo. Aunque un eclipse de sol sea un espectáculo insólito y prodigioso, no constituye un milagro, de manera que no basta el carácter insólito y prodigioso de un hecho para que este sea un milagro. En todo caso, yo discrepo con el charlista, porque prodigioso, yo creo que un eclipse de sol no es prodigioso, no. Salvo por extensión, salvo que también digamos que el guitarrista Juanjo Domínguez sea prodigioso. San Agustín fue el primero en intentar circunscribir el hecho milagroso, acotarlo, definirlo. No dejaba de reconocer nuestro amigo San Agustín, el de Hipona, la evidencia de la mano de Dios, pero desmentía su carácter sobrenatural. Fíjese qué raro. San Agustín negaba el carácter sobrenatural de los milagros. Él decía que los prodigios eran elementos ya contenidos en la naturaleza de las cosas, y si Dios se manifestaba por medio de un fenómeno inhabitual, lo hacía solo para reafirmar con mayor claridad su presencia. Decía San Agustín en su texto sobre el Evangelio de San Juan, cito a San Agustín: las maravillas que Dios nos ofrece en el mecanismo del universo se nos han llegado a ser tan familiares que han terminado resultándonos banales. Casi nadie presta así la menor atención al asombroso poder que Dios manifiesta en un simple grano de trigo. San Agustín aseguraba que Dios se guardaba el eventual cumplimiento de hechos exageradamente prodigiosos para que los hombres insensibles ante las maravillas cotidianas resultaran cada tanto impresionados por la presencia del Creador. Así sí, un eclipse podía ser un milagro. Ah, en ese sentido, un eclipse podría ser un milagro. También un terremoto. También un terremoto, o cualquier cosa, finalmente, sí. Si empezamos a darle paso a cualquiera, bueno, ahí viene Dorio, que es en sí mismo un milagro. Sí. Llegó a horario. San Agustín y posteriormente Santo Tomás de Aquino renovaron estas teorías. Ellos creían que el milagro era la estricta manifestación del poder divino y no consideraban milagro a las diversidades de la creación. Con el auge del racionalismo empezó a impugnarse esta noción de trascendencia divina. Y ahí aparece el amigo Montaigne a tomar el milagro de la siguiente manera. Decía Montaigne: es el producto de la ignorancia que padecemos sobre la intimidad de la naturaleza. Es decir, el barón de Montaigne creía que lo que reputábamos milagroso no era más que algo cuyo natural funcionamiento desconocíamos. No me satisface este decir. El juicio de Montaigne contiene en potencia las críticas que formuló después, por ejemplo, y creo que con mayor astucia, Hume o Voltaire. Para estos pensadores, Hume, Voltaire, el milagro resultaba imposible porque significaba una intrusión de libre albedrío y del azar en el determinismo de las cosas, dijo Hume. La ciencia avanza a veces con tal rapidez y con tanto alcance que parece incluso usurpar los poderes divinos. Sin embargo, las historias que siempre nos cuentan de santos que tenían poderes van en contra de la explicación natural o científica. Y han existido cientos de santos con extraños poderes. Vamos a hacer un brevísimo catálogo, ¿no? Hemos hablado muchas veces de Giuseppe de Copertino, que volaba. San Francisco de Asís también levitaba, digamos. La palabra levitar tiene algo de sastreril. Parece que San Francisco volaba un poquito, ahí está el hermano Leo, que fue su biógrafo, parece que lo vieron una vez separado del suelo, o muchas veces, a veces hasta la copa de un árbol, o incluso en tan grandes alturas que apenas si se veía un punto en el cielo. Y todos gritaban, ahí está Francisco! No, no era santo en aquel entonces, nadie le llamaba San Francisco. Se llamaban Francisco. Algunos teólogos estimaban que un grado de espiritualidad llevado a extraordinarios niveles podía elevar materialmente determinados cuerpos. Hacían todo eso para no admitir que volar era un milagro. Explicaban, decía, bueno, no es un milagro. Es que si uno tiene una espiritualidad tan grande como la de Francisco de Asís, entonces bla, bla, bla. Bueno, es eso. Santa Teresa de Ávila afirmaba que sentía algunas veces una liviandad tal en todo su cuerpo que en varias oportunidades sus pies perdían el contacto con el suelo. Otro que también volaba era Simón Mago, no era santo, pero bueno. Eso entre otros prodigios, porque Simón convertía las piedras en pan, se convertía en serpiente o en cabra, aparecía con dos caras, creaba oro, y según algunos, los muebles de la casa se le presentaban por sí solos para quedar a su servicio, ¿no? Como sabemos, su muerte, la muerte de Simón Mago, fue precisamente durante el ejercicio de uno de sus milagros. Simón le había asegurado a su tocayo, el apóstol Pedro, que era capaz de volar por los aires. Y para demostrar sus palabras, efectivamente voló, y Pedro, celoso, le imploró a Dios que lo estrellara. Y así fue. No sé si porque Dios lo escuchó o porque algo le falló a Simón el Mago. Había una multitud mirando aquel vuelo y Simón se precipitó. Fue uno de los primeros accidentes aéreos de la historia, incluso sin necesidad de aviones. Igual no deja de ser milagroso. O sea, claro. Se estrelló, pero el milagro ya lo había hecho. Y no alcanzó a completarlo con felicidad, pero voló. Además, vio que el Vaticano, para beatificar a alguien, usted, para ser santo, uno de los requisitos es el milagro comprobado, que claro, es el oxímoron más impresionante que se pueda citar. Claro, ¿cómo hace uno para comprobar el milagro si toda comprobación requiere unos pasos adecuados que van conforme a las leyes de la naturaleza? Bien. En otro orden se aseguraba que Santa Catalina de Siena caía muchas veces sobre brasas ardientes durante sus trances de éxtasis. Parece que permanecía horas enteras sobre las brasas sin experimentar el menor efecto y sin que sus ropas llegaran a chamuscarse. En los libros vaticanos llega a perderse la cuenta de los pedazos de hierro caliente que solía tomar por diversión San Francisco de Paula en sus manos. No solo hacía eso, sino que parece que tenía por costumbre sumergir los brazos en aceite hirviendo, bueno, pero siempre salía ileso. Decía, sin embargo, que no se trataba de milagros. Afirmaba que él era tan rústico que el fuego y el calor no le hacían daño. Bien sabemos que en las épocas actuales los milagros tienden a ser cada vez menos frecuentes. Y, bueno, con respecto a los dichos del barón de Montaigne, respecto a hacer los milagros nada más que una consecuencia de nuestra ignorancia de las verdaderas causas de los sucesos que siempre son naturales, bueno, insisto en que no me parece tan ingenioso. Creo que ciertamente hay milagros falsos, si es que todos no lo son, ¿no? Pero me parece mejor atribuirlos a la mentira, no a, a la incomprensión de la naturaleza. Por ejemplo, uno puede creer que el Mar Rojo se abrió en dos para dar paso al pueblo hebreo huyendo de Egipto, o puede creer que tal cosa no ocurrió, que tal cosa no sea más que una invención. Lo que no me parece es lo que le parece a Montaigne, que es que tal vez el Mar Rojo se abrió por causas enteramente naturales que nosotros, en nuestra ignorancia, no alcanzamos a discernir. Hay en el agua unas propiedades que nuestros científicos no conocen y por eso ese día se abrió el mar y ningún otro. Bueno, Hay que hacer más esfuerzo para esa explicación que para las otras dos. Pero por supuesto. Mucho más esfuerzo. En otro orden, uno puede creer que el sol se detuvo, vio el cuento ese según el cual el sol se detuvo para mejor observar un triunfo en una batalla. Bueno, uno puede creer que eso es mentira, o puede creer que es cierto y que es un milagro. Lo que no puede creer es que sí se detuvo, pero no entendemos por qué, solo por ignorancia, que nuestra ciencia no capta por qué. No es nada brillante esto, y me extraña porque Montaigne es un hombre de una extraordinaria inteligencia. Yo me atrevería a recomendar a todos que lean los ensayos de Montaigne. Pero no puedo estar de no me gusta, ¿no? Bien. Si consideráramos milagrosas las cosas que no entendemos, bueno, habría más milagros que nunca. En mi vida todo sería milagroso. Sí. Porque no entiendo nada, bien. El Internet, por ejemplo, sería milagroso para mí. El timbre. Cuando suena un timbre yo no sé por qué, realmente no comprendo. Pero le juro, no lo comprendo, no sé cuál es el mecanismo que hace sonar el timbre. Yo iba al colegio Nicolás Avellaneda, y había un gabinete de química, donde se hacían unos humildes experimentos, precipitaciones, cosas así. Algunos atorrantes, cada vez que sucedía algo, una mínima cosa, salía un poco de humo de una retorta. Bueno, estos atorrantes salían corriendo al grito de «El diablo anda suelto», cosa de mandinga, y salían al pasillo y abandonaban la clase. Reputaban a aquellos tipos milagroso, o en todo caso, un hecho del demonio, cada uno de los experimentos que se hacía. Bueno, no me gusta esa idea, ¿eh? No me gusta. Pero sí hay que reconocer que hay cada vez menos milagros. El milagro implica quizá la abolición de una ley natural. Por eso no le gustaba mucho a los budistas, porque sería una especie de alteración del karma, por ejemplo, que a alguien le suceda algo inmerecido, algo por acomodo, ¿no? Bueno, es que los milagros son muy perturbadores, ¿no? Perturbadores de la vida leguleya. Muchas veces hablamos del drama que entrañaría una resurrección. Resucita alguien que ha muerto hace algún tiempo, cuando ya se han traspasado sus bienes, imagínense todos los hijos ahí, el tipo resucita, y dice, uy, yo ya vendí el chalecito, el pobre viejo resucitado parado en la puerta, todos los miran mal, porque cuando uno se resigna y vienen a pisotear nuestra resignación con nuevas esperanzas, estropean nuestra vida de resignado. Bueno, todo esto es muy perturbador. En países que son serios y ordenados, están prohibidos los milagros y son reprimidos por la policía. Cuando hay un tipo haciendo un milagro, viene la policía, se lo llevan en cana, cosa que no es fácil con los milagreros, porque son tipos que pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, que se van volando, etcétera. Se desconcierta la policía. Sí, sí. No obstante, aunque cada vez haya menos milagros, cada uno espera el suyo. Si no fuéramos capaces de esperar el mínimo milagro, seríamos los más desdichados de los seres, como efectivamente lo somos, ¿no? ¿A quién dedicar esta charla o una nueva consideración acerca de milagros? Quizá los milagreros de verdad, si es que hay alguno. Últimamente creo que no, pero si es que hay alguno, bueno, a ese. Y ya que de esperar milagros se trata, he aquí un producto milagroso que a mí me gustaría mucho adquirir y que da título a esta canción que va a cantar para nosotros Miguel de Molina. Porque no me diga que a usted no le gustaría encontrar un poquito de agüita del querer.